Trabajando y se va minorando todo lo que sea riesgo en función de los puntos críticos que vamos descubriendo. Gracias, Edwin. Lo dejamos trabajar. Bueno, nos ha atendido gentilmente, es el ingeniero Ion, es uno de los responsables de obras particulares de la ciudad, ¿no? Vuelve a confirmar, está al borde del colapso, no se puede con certeza decir qué es lo que va a pasar, pero sí, hay mucho riesgo de que la estructura colapse. Lo decíamos recién, Sonia, me lo contaban algunos de los bomberos, ¿no? Está muy débil, han quedado las columnas que sostienen a este edificio, que es el que ha llevado la peor parte que está aquí sobre Salta, ¿no? Así es, y así se vemos. Se sigue trabajando, se sigue evaluando, claro. Y ahora vendrá la parte del apuntalamiento en este sector. En la parte trasera ya se hicieron algunos trabajos de apuntalamiento, de hecho pudieron ingresar allí entre medio de los escombros y han hecho un trabajo por lo menos que quizás no es el adecuado, pero se previene, ¿no?, ante esta situación. Se apuntala por un lado y por otro lado vemos a los rescatistas realizando un trabajo manual, minucioso, para tratar de no mover demasiado la estructura, de que el peso de alguna máquina no pueda afectar, si es que pudiera haber personas vivas todavía atrapadas. Recordemos que, bueno, los especialistas que están de primer nivel, que están trabajando en nuestra ciudad, han comentado acerca de otros rescates donde después de 4 o 5 días aparecen personas con vida bajo los escombros, y recién quien es el titular de obras particulares confirmaba que existe la posibilidad de que al menos 2 personas se encuentren con vida. Por eso se está trabajando en el lugar. Es muy detallista el movimiento que están realizando los rescatistas, y una vez más se pide a la población que no se acerquen a esta zona, porque hay una zona de exclusión de transporte, pero también sonora. Se está trabajando al detalle para tratar de obtener cualquier sonido que pueda ser enviado por estas sondas que llegan casi hasta el segundo subsuelo, confirmaban anteriormente, para ver si existe algún sonido y algún detalle que pudiera dar los indicios de personas que estén atrapadas con vida. Allí vemos. Bueno, Sonia, aquí me acercan algunos datos, que hay 10 personas fallecidas y hay 12 personas desaparecidas a esta hora. Esos son los datos oficiales que están manejando los funcionarios aquí. 10 personas fallecidas y 12 personas que están desaparecidas, que bueno, están tratando de dar con el paradero de ellos o encontrarlos, ¿no? Uh-huh. Esos son los datos oficiales. Imagino que ustedes también están manejando la misma información, pero queríamos acercárselos, por lo menos con ese registro es donde están trabajando aquí en este lugar. Sí, por supuesto. Bueno, son los datos oficiales, Leo, con los que nos manejamos. Sigue allí también la carpa de contención psicológica. Están los familiares de las víctimas allí ubicados por Perón y Jujuy, Leo, ¿no? Sí, sí. Se fueron acercando. Hay un gazebo que está aquí a unos 100 metros. Pero muchos de los familiares están más cerca que aquel gazebo que te muestro. Han podido acceder aquí, por supuesto, respetando el vallado y el trabajo que están haciendo todos los operarios y los efectivos en este lugar, pero se han podido llegar. Vos sabés que también, con respecto a lo que vos decís, ayer desde el Colegio de Psicólogos, anoche, a última hora, se emitió un comunicado, uh-huh, en donde el Colegio precisamente de Psicólogos, con todos sus profesionales, hacía un llamado a quienes quisieran colaborar ante esta situación, y también acercarse y tender una mano y escuchar a las personas que la están pasando realmente muy mal. Esos familiares, esos amigos, están, por ejemplo, mira, a ver si nos podemos movilizar acá, uh-huh, están allí dialogando con algunos de los colaboradores del municipio en particular. Se han acercado, están charlando. Hola. Están aquí en este lugar, ¿no? Colaboradores que están escuchando. Y que están, además, no solo trayendo. Mira, acá hay más personas. Allí vemos a algunos familiares. A ver si nos podemos acercar a ellos. Hay equipos de contención psicológica que están allí acercándose a cada rato a ellos. Disculpe, señor, nos acercamos un minutito nada más. ¿Necesitan algo? ¿Usted familiar, amigo? No, soy familiar, los inquilinos son ellos. Que así pregúntele a ellos, que ellos le van a comentar bien. Bien. Bueno, ¿vivías en el edificio? Sí, vivo en el edificio, sí. ¿Estabas en el momento de la explosión? Sí, justo acá, estamos a salir del momento. ¿En qué piso habitabas? El segundo. ¿Recordás? O sea, hay testimonios que hablan de una situación que fue determinante, que se escucha un ruido, que se pierde... No me acuerdo de nada. No, la verdad que fue bastante complicado. ¿Cómo te salvaste? Salimos corriendo, bajando la escalera. O sea, ¿corriendo en qué momento? ¿Después de la explosión? Después de la explosión. Sí, sí. ¿Cómo queda el edificio después de la explosión? No. ¿Recordás? No me acuerdo de nada. No, de nada. ¿Pudiste ayudar, asistir, salvar a alguien? Sí, revisamos si había alguna gente ahí en el departamento, pero es lo único que me acuerdo. ¿Cuánto hace que vivís en el edificio? Sí, como 4 o 5 años. ¿Hubo problemas de gas? No. Por lo menos el nuestro no. Nosotros somos del vecinos. ¿Sabés si...? O sea, el edificio de ustedes es el que estalló. No, el de al lado. El de al lado. ¿Y en el edificio, precisamente en ese, había problemas? ¿Viste movimientos en algunas oportunidades de gasistas? Y esta semana y supuestamente habían estado trabajando, pero lo cruzamos así nomás. No sé precisarte. ¿Cómo ha quedado el departamento tuyo? ¿Crees que podés rescatar algo? No tengo ni la menor idea de cómo está. ¿Esperando? Sí, esperando. ¿Dónde pasaste la noche? En la casa de un amigo. ¿Y cómo serán tus próximos días, sabes? No tengo idea. ¿Incertidumbre total? Sí, totalmente. Gracias. No, gracias a usted. Bien. Bueno, escuchábamos a un vecino, ¿no? En el momento de la explosión, cómo reaccionó, qué es lo que pudo hacer. Cada uno de nosotros lo vivió de una manera diferente y lo puede contar o narrar. Muchos ni siquiera se acuerdan de lo que sucedió, ¿no? Inmediatamente después. A ver, vamos a escuchar qué es lo que están diciendo aquí con los vecinos. Simplemente saber cómo se están manejando con los vecinos. ¿Se está creando un registro? ¿Qué es lo que están haciendo? No, con los vecinos estamos diciéndole a los vecinos que queden en el lugar y que le vamos a informar cómo van a pasar a sus domicilios, pero siempre manteniendo la seguridad de ellos. ¿Ustedes creen que los domicilios que no han sido afectados van a poder los vecinos vivir? No, eso, la evaluación la van a dar los ingenieros que están trabajando en el lugar. Esta cuadra no está habitada, ¿no? No, esta cuadra no. Esta cuadra. Gracias. ¿Sí? Chao. Gracias. Claro. Bueno, ahí dialogando entonces con los vecinos que no pueden acceder a sus departamentos, que están aquí, ¿no? Uh-huh. Que vinieron a escuchar precisamente la gente de Presidencia. Bueno, Leo, decía la intendenta hace un ratito en la conferencia que hay tres áreas muy marcadas, delimitadas, donde se están realizando distintos trabajos y particularmente en la zona de Salta, el 2100, donde estaba anclado el edificio que explotó y el otro que se derrumbó, se le va a hacer un acompañamiento en cuanto se pueda a cada uno de los vecinos para que traten de sacar alguna de las cosas de sus pertenencias. Es gente que ha quedado sin nada y allí están entonces a la vera de alguna respuesta y aguardando en esa esquina, bueno, alguna solución o al menos que se los acompañe y que puedan ingresar y retirar alguna de sus pertenencias, ¿no? Bueno, recordemos que hay escuelas que están sin clases en el lugar donde ocurrió este episodio. Son las primarias 54 y 56 durante todo el día de hoy. Los establecimientos de educación especial 2013, 2014, 2058, 2010. El taller 33, la Escuela Cristiana Evangélica 1321, la Escuela Virgen del Rosario, Federico Leluar también. Y el normal número 2, sin clases. Hoy también se suspendieron las clases en la Facultad de Derecho de Moreno y Córdoba para facilitar el movimiento de vehículos que están en la asistencia de lo ocurrido en Salta y Oroño. Vamos a tomar contacto con el CEMAR, Gabriela, para actualizar información. Gaby. Sí, tenemos que dar el nombre de la persona que fue identificada, que hasta el momento se va a conocer como una persona fallecida, NN, se trata de una mujer de 27 años, su nombre es Florencia Caterine. La misma fue identificada de manera oficial. Esta joven era alumna de la Facultad de Humanidades y Artes, más precisamente de la carrera de Bellas Artes, y es por eso que se decidió desde la Universidad Nacional de Rosario suspender las clases en esta facultad para pasar una jornada de luto por la pérdida de esta joven. Repetimos el nombre, es Florencia Caterine, de 27 años de edad. Estuvimos trabajando todo este tiempo, hace aproximadamente 30 minutos se confirmó la información a los familiares, pero bueno, estábamos esperando realmente confirmarlo oficialmente. Esto ha quedado confirmado desde la Secretaría de Salud y también desde la Universidad Nacional de Rosario, así que podemos dar esta información. De esta manera quedan actualizados los datos con respecto a las personas fallecidas. Vamos a dar esta, los nombres. Gaby, esta chica sería la víctima número 10, ¿no? La víctima fatal que faltaba confirmar aún. Exacto, era conocida como la persona NN, una mujer de sexo femenino, de alrededor de 20 años, bueno, ahora sí está confirmada la edad, tenía 27 años, Florencia Caterina. Estimamos que es la chica que rescataron esta madrugada de los escombros. Exacto, era justamente la última persona hallada en el lugar. Fue trasladada, por supuesto, hasta el Instituto Médico Legal. Allí empezaron a hacer los trabajos de reconocimiento. Obviamente se tomaron todo el tiempo porque quieren estar muy seguros con respecto a la información. Claro, y avisar antes a los familiares. Que los familiares están siguiendo minuto a minuto. Entonces, por eso también el tiempo que se ha tomado para realmente confirmar esto. Recién, hace instantes, cortamos comunicación telefónica con el personal de la Secretaría de Salud, quien nos confirmó entonces efectivamente de que esto es así. Se trata de Florencia Caterina. Perfecto, sin clases entonces por este motivo en la Facultad de Humanidades y Artes, a donde concurría esta joven a recibir clases. ¿Algo más querías agregar, Gaby, con las listas? Les parece, tenemos entonces la lista de personas fallecidas, también la lista de personas buscadas. ¿Cómo no? Que obviamente se modifica. Vamos a dar el nombre de las personas fallecidas entonces hasta el momento. Florencia Caterina, por supuesto, 27 años. Montefusco Hugo, de 56 años. María Esther Cuesta, de 92 años. Carlos López, de 40 años. Adriana Mataloni, de 57 años. María Emilia Elías, de 28 años. Estefanía Georgina Magaz, de 21 años aproximadamente. Domingo Oliva, de 76 años. Roberto Perucci, de 68 años. Teresita Babini, de 67 años. Con esto completamos entonces la lista de 10 personas identificadas y fallecidas. Pasamos a la lista de las personas que aún están siendo buscadas por sus familiares, sobre las que se espera que sean vitales también las próximas horas, cualquier dato que se pueda aportar. Por eso volvemos a recordar, si ven una persona confundida, deambulando por las calles, inmediatamente dar aviso, tanto aquí el CEMAR, a la comisaría, a la policía, a donde puedan, justamente para intentar identificar a estas personas. Están buscando a Victoria Norma Souto, de 30 años. Euclides Eraceli Ceresole, de 76 años. Débora Gianangelo, de 20 años. Federico Balseiro, en este caso de 30 años. Maximiliano Vesco, de 29 años. Soledad Medina, de 31 años. Santiago Laguía, 25 años. Maximiliano Fornarese, 34 años. Luisina Contribunales, 33 años. Lidia Dabulio, 86 años. Ana Rizzo, 65 años. Y por último, Juan Natalio Penice. Bien, Gaby, muchas gracias. Volvemos en un ratito, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Y volvemos con Leonardo Farjat. Está allí el ministro de Seguridad que estuvo recorriendo las obras. No lo sé, escuchamos. Alamberto. Está hablando el ministro Alamberto. Está la actividad probatoria con ese trabajo que hay que hacer. Así que el juez dio un poco de las instrucciones de cómo se tiene que hacer la actividad para preservar la actividad probatoria. ¿Hay riesgo de derrumbe? En realidad no es que hay riesgo de derrumbe, sino que como se trabaja en la parte de atrás y hay partes de losas que en cierta forma actúan como apuntalamiento del propio edificio, se tiene el temor de que al seguir sacando los escombros se genere mayor debilitamiento de la actividad y de la estructura del edificio actual. Ministro, respecto a los desaparecidos, ¿cuál es la cifra, cómo se está trabajando sobre eso? Sí, les confirmo lo que les decía hace un momento, había uno de los 13 que figuraba como persona buscada, estaba en la casa de un hermano, lo comunicaron, así que lo damos por confirmado que apareció y está bien, estaba un poco choqueado. Sí estaba en la lista de personas buscadas. ¿Hay 10 víctimas identificadas ya? Sí, hay 10 víctimas que hay identificadas. ¿La última fue identificada? Sí, están las 10 personas que el Instituto Médico Legal determinado como personas fallecidas, están ya identificadas. Ministro, nos dicen que para el apuntalamiento del edificio hace falta la decisión de la justicia, por lo menos en el frente, ¿es así? Bueno, no, lo que se trató de conversar con el juez es preservar la prueba, o sea, apuntalarla, tratando de no quitar un poco lo que es la imagen que se necesita para preservar, especialmente el lugar donde estaba la caja que contenía el caño maestro del gas. ¿Y es necesario apuntalar los edificios linderos? Mire, no, en este momento lo que valoraban los ingenieros encargados de la estructura, que sería importante apuntalar dos o tres columnas, ajá, que son las que dan sobre calles altas. Ministro Lamberto, el director de Defensa Civil dio la noticia de 12 muertes, no de 10. ¿Cómo es el tema de esta diferencia? No, yo vuelvo a decir lo siguiente. Nosotros estructuralmente tenemos establecido cómo funcionar. Es decir, esto quiere decir, cuando se detecta una persona fallecida, se lo remite al Instituto Médico Legal, el Instituto Médico Legal lo identifica, le da a conocer a los familiares la identidad y se comunica a través del SEMAR. Nosotros en este momento tenemos 10 personas fallecidas, no hay otra persona que nosotros tengamos en el marco de esta estructura. A ver, los sonidos del ecosonda que daban esta madrugada, ¿no? ¿Han arrojado algún resultado? Bueno, usted sabe que en el ecosonda había tres vehículos detectados y en uno había una especie de ruido que se recibía. Los rescatistas llegaron hasta el segundo piso, hasta ese momento no se encontró nada, es decir, no se encontró ni personas ni sobrevivientes, o sea que no hay ninguna persona que estaba en los escombros, y no se pudo seguir avanzando debido a que un poco estaba este tema de una losa que hay que mover y que podría generar algún grado de problema en el edificio. Ministro, mover esa losa, se necesitan grúas de gran porte, no debe ser nada sencillo, ¿no? Bueno, eso tendría que determinarlo el director de Defensa Civil. ¿Cuándo se va a tomar declaración? Se está trabajando con mucha precaución, con muchísima precaución. Ministro, pero ¿podemos confirmar la cantidad de desaparecidos que quedan, por favor? Para hablar, personas buscadas, serían 12. Le confirmaba que hay un joven de 29 años que apareció en la casa de su hermano. Se ve que había quedado bastante choqueado. ¿Cómo ¿Puede ser el nombre, ministro, de la persona aparecida? Porque Omar Pais. Omar Pais. Y estaba en la lista de los 13. Estaba en la lista de las 13 personas buscadas. Ministro, ¿qué pasa con las familias que se evacuaron, autoevacuaron y que viven en la manzana? ¿Pueden ir regresando a sus hogares? No, a la brevedad, más con este estado de situación de los edificios que están en una situación estructuralmente muy débil, muy debilitada. Nosotros tenemos que tener la certeza de que esos edificios se van a mantener en pie y que le tenemos que pedir comprensión que hasta que nosotros no tengamos esa certeza, por lo menos los que viven en calle Salta, entre Olón y Balcarce, no van a poder regresar a sus domicilios. ¿Cuándo se le va a tomar declaración indagatoria al gasista? Bueno, eso tendría que decirlo el juez de la causa. Me parece que... ¿Pero no se lo comentó el juez a usted? No me gustaría dar esa información. ¿En qué circunstancia aparece la persona del día de hoy, Omar Cámara, por favor. El ministro Lamberto, entonces, confirmando la identidad de las personas que decíamos, que apareció en la casa de un hermano, en estado de shock, por supuesto, y dando además los datos. Ese que estábamos manejando de último momento, Sonia, Ariel, y que tenía que ver precisamente con la pregunta que le hacíamos. Como la situación es tan complicada en cuanto a la estructura del edificio, por eso que te contaba también más temprano, de las dos columnas en particular, que están muy debilitadas, no es tarea sencilla. ¿Por qué no es tarea sencilla? ¿Por qué? Porque hay que autorizar, la justicia lo tiene que autorizar, claro. Ese es el lugar donde se produce lo que obligó a la explosión, o lo que produjo, mejor dicho, la explosión del edificio. Entonces el juez quiere preservar también de alguna manera esa zona para poder determinar qué fue lo que ocurrió allí. Por lo que nos decía Lamberto recién, hay una especie de autorización, o por lo menos en algunos lugares donde se puede empezar a trabajar. Eso, en principio, es un dato muy importante porque por ahí muchos de las autoridades no lo quieren decir, pero la realidad es que la estructura está de una manera muy, muy, muy delicada después de lo que ha ocurrido. Claro. Y hay prioridades, Leo, porque es así, digamos, la investigación, todos queremos que avance y que se sepa qué es lo que ocurrió, pero también puede haber personas con vidas atrapadas e incluso están las mismas vidas de los rescatistas que están en juego allí, ¿no? Donde están trabajando para poder salvar otras vidas. Así que bueno, vamos a seguir trabajando desde aquí. También reiteramos a todos que nosotros estamos trabajando con un móvil en vivo desde el CEMAR. Allí Gabriela Peralta nos está confirmando absolutamente todos los detalles y todas las novedades. Lo decimos porque a veces se realizan consultas desde este lugar que las mismas personas, en este caso el ministro Lamberto, no pueden responder. Cada lugar tiene sus voceros oficiales. Nosotros estamos trabajando en el CEMAR. Allí se centraliza la información sobre las personas encontradas. Lo decimos para que, bueno, ustedes que nos están siguiendo se queden tranquilos que toda la información está detallada, chequeada y es oficial. Desde el CEMAR salen esas informaciones y Gabriela Peralta, en este caso, era quien nos confirmaba que Omar Ernesto Páez, de 29 años, apareció sano y salvo. Exactamente. Por allí, desde el móvil o los móviles que hay en Salta y Oroño, no están al tanto de la transmisión, por eso llegan las preguntas después hacia el ministro, sobre todo los medios de Buenos Aires, que están con un móvil instalados allí solamente en Salta y Oroño y no tienen la información del CEMAR, ¿no? Bueno, pero lo importante es que la información se vaya conociendo tarde o temprano, eso es lo importante para que todos sepamos qué está pasando en estos momentos con las búsquedas. Bueno, hay gente también que se preocupa por el tema de las mascotas, de los animales. El IMUSA está trabajando desde ayer en torno a mascotas que intenten ser ubicadas en ese lugar o hayan quedado también extraviadas en la vía pública. 155-212-905, 155-212-202-905, celular de IMUSA que se da, que se anuncia para las consultas correspondientes respecto a perros, a mascotas extraviadas, a otros animalitos también, extraviadas en ocasión de este episodio. Duelo nacional dispuso también el gobierno nacional por 2 días. Esto acaba de firmarse por parte de la presidenta, que está fuera del país, o el vicepresidente a cargo, mejor dicho. El duelo nacional por 2 días también del gobierno por la tragedia que estamos viviendo los rosarinos. Vamos a ir a la pausa. En un ratito llega Pablo Feldman también para continuar con esta transmisión, para llevar todo lo que está ocurriendo de último momento. El origen de las noticias que se van confirmando surgen desde el CEMAR, donde tenemos un móvil con Gabriela, y también estamos viendo lo que pasa minuto a minuto con el lugar de los hechos, la escena de los episodios en Salta y Oroño. Ya volvemos, unos minutos nada más. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Con el modelo K, los monopolios en Santa Fe se llevan por año 19.772 millones de pesos. Y la provincia no les cobra ingresos brutos. Juntos, frenemos el saqueo. Cacho Parlante, Mercedes Meyer, Diputados por Santa Fe, Lista 68, Nueva Izquierda, Frente del Pueblo. Chicos, vuelve a Rosario Adriana, la maestra jardinera que revoluciona la música infantil. Presenta su nuevo show, Cajitas de Sorpresa. Éxito total, nuevas funciones a la venta en el Teatro Broadway. Solo las tenés que abrir. Con la nueva promo Tan Va Tan Viene, juntas 4 sobres vacíos, compras otro y te llevas 1 de regalo. Ahora vas a disfrutar de mucho más tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. A pedido del público, nuevas funciones a la venta. Despedida definitiva de Antonio Gasalla en Más Respeto que Soy Tu Madre. Entradas en venta en el Teatro Broadway. Sonrisa de mamá. Luquetico Nutrilit, Luquetico Nutrilit, vitaminas y pastas. Perdón, señor. ¿Las vitaminas vienen en todas las pastas o...? En todas. ¡Ah, mirá que... ¡Momento, señor Popeye! ¿Los fideos se pueden comer con aceite de oliva? ¿Eh? ¿Muy malo? ¡Mamá, mamá! ¡Lulú! Asepsia, va al grano. Ella es Agus. Hace unos días le dimos a probar el maquillaje Asepsia y hoy nos cuenta cómo le fue. La verdad que yo no creía que una base me fuera a sacar los granitos. Y me regalaron el maquillaje Asepsia y lo empecé a usar y la verdad me sorprendí. Pasaron los días, se empezaron a secar los granitos y de repente no tenía nada. Al usar maquillaje Asepsia, cubrís imperfecciones dándole un tono uniforme a tu piel y además dejás micropartículas de antiacné fast que actúan secando y previniendo nuevos granitos. Me maquilla y además me saca los granitos. Es el combo perfecto. Así como Agus, anda al grano con Asepsia. Más rápido y efectivo que Asepsia, imposible. Alberto Obey, diputado nacional. Josefina Victoria González, diputada nacional. Celeste y Blanca, Frente para la Victoria, lista 504. El invierno en cada detalle, en cada momento. Mendoza. Espíritu grande. Digestión sana para una vida sana. Lo notás en el entusiasmo de Simón. Porque el nuevo Purina Dog Chow con fibras naturales ayuda a mejorar su digestión. Así Simón puede disfrutar de sus paseos en familia. Dog Chow sabe que él es más que un perro. Es parte de tu familia. Probé de todo para dominar el frizz, hasta que mi estilista me recomendó un poderoso secreto de salón para controlarlo. Nuevo 3M Keratin Smooth. Controla el frizz hasta por 48 horas. Ahora yo domino mi pelo. 3M. Resultados de salón todos los días. Nuevo antitranspirante Nivea Stress Protect. La transpiración es diferente en momentos de estrés. Por eso Nivea creó una fórmula única que te protege también contra esa transpiración. Nuevo antitranspirante Stress Protect. Eficaz hasta en momentos de estrés. De Nivea. DirecTV te trae la mejor programación con calidad de imagen y sonido digital con una promo increíble. La instalación es sin cargo. No te pierdas esta oportunidad única. Llamando ahora al 483-0997. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Con el modelo K, los monopolios en Santa Fe se llevan por año 19.772 millones de pesos. Y la provincia no les cobra ingresos brutos. Juntos, frenemos el saqueo. Cacho Parlante, Mercedes Meyer, diputados por Santa Fe. Lista 68, Nueva Izquierda, Frente del Pueblo. ¿Cómo se vota en las elecciones primarias? En estas elecciones conviven dos sistemas de votación, el de boleta tradicional para diputados nacionales y el de boleta única para cargos locales. En el lugar de votación, acreditas tu identidad con tu documento. El presidente de mesa te dará un sobre para la boleta tradicional. En el cuarto oscuro, elegís la boleta de tu preferencia para diputados nacionales. La colocas en el sobre y al salir, depositas el sobre en la urna correspondiente. Luego, el presidente de mesa te dará la boleta única y un bolígrafo. En el box, marcas la opción de tu preferencia para los cargos locales. Plegas la boleta y al salir, la depositas en la segunda urna. Solo en las ciudades donde se elige intendente, esta urna tendrá dos bocas. Para finalizar, firmas el padrón y recibes una constancia de emisión del voto. Más info en www.santafe.gov.ar/elecciones2013 o al 0800... Farhat, Leo, hay novedades allí y se sigue trabajando intensamente. Bueno, sí, efectivamente hacemos un cierre, Sonia. En un ratito vamos a seguir trabajando en el programa de Pablo Feldman, después vamos a volver nosotros. Quedó autorizado entonces el apuntalamiento en algunos sectores de este edificio por parte de la justicia. Se va a hacer un encofrado, por lo que nos detallaban recién, en la planta baja y en las partes superiores, quienes van a trabajar en el apuntalamiento del edificio, son precisamente los rescatistas. Ellos lo van a ir haciendo a medida que crean conveniente que hay necesidad, o por lo menos la estructura así lo requiera. Nosotros seguimos trabajando en este lugar, nos quedamos, hay una tensa calma, una tensa vigilia por parte de todos los familiares y vecinos que aguardan por noticias aquí. Bueno, vamos a seguir en la continuidad, un ratito entonces te seguimos escuchando y acompañando a Pablo Feldman, que también está aquí en los estudios para ampliar sobre el lugar. Era previsible que iban a autorizar, ¿no?, el tema del apuntalamiento, seguramente tarea que comenzará en algunos minutos nada más. Gracias, Leo, hasta luego. Hasta luego. Seguramente la justicia va a tener en cuenta también el testimonio del dueño de un departamento, de quien vivía en un departamento en el edificio que ha explotado, que instantes antes le dijo a la familia: agarren algunos bolsos y vámonos de acá porque esto explota. Tras lo cual pudo salir con sus dos hijas y su esposa del lugar donde después se desató semejante tragedia. Otras de las declaraciones que el juez que interviene en el caso seguramente tendrá en cuenta a la hora de avanzar con la investigación. Vamos al CEMAR con Gabriela. Gaby, las últimas novedades tuyas ahí. Sí, aquí seguimos a la espera de más información. Nos confirmaron que había tres familias en el Instituto Médico Legal llevando a cabo el reconocimiento, y la información que nosotros damos, se trata de Florencia Caterine, de 27 años. Esta información entonces está confirmada. La habría reconocido su familia a pesar de las dificultades de este momento. Seguimos trabajando aquí en el CEMAR, donde las familias siguen a la espera de información. Aquí a metros donde estamos nosotros, están todos agolpados, por momentos salen desde este centro de especialidades médicas ambulatorias y se retiran al patio para hablar, para compartir también experiencias, un poco también para brindarse apoyo entre todos los familiares aquí presentes ante esta difícil situación. No hay mayores novedades por el momento, sí, los 10 confirmados, entonces, y las 10 identidades de las personas fallecidas, se sigue en búsqueda de otras 12 personas. Gabriela, muchas gracias, seguimos en contacto en el programa de Pablo Feldman, ¿eh? Hasta luego. Bueno, estamos cerrando, se han suspendido las actividades. Imaginamos que esto se va a dar también en otras áreas. En Plataforma La Bardén, para todo este fin de semana, se han suspendido las actividades. Hay algunas personas que nos preguntan si se suspenden las elecciones previstas para el domingo. Por supuesto que no hay nada de eso. No, todavía no. Previsto. Sobre los comicios, las internas que tienen que desarrollarse en todo el país el próximo domingo. Así es, algunos suspendieron las campañas momentáneamente, aunque... Sí, las campañas están cerradas, aquí en la zona. Claro. Eso bueno, no quita, porque hay mucha gente que pregunta, los espacios gratuitos ya cedidos en los medios de comunicación de la campaña, sobre todo a nivel nacional. Eso se sigue desarrollando. Para sumar lugares culturales cerrados, el Centro Cultural Fontana Rosa, el Centro Cultural Parque de España, que ya suspendió todas las actividades del fin de semana, y La Comedia, donde se iba a presentar la cubana Ana Prada, que también suspendió las actividades para este fin de semana. Exactamente. Pablo, ¿cómo te va? Buen mediodía, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Acá estamos. Bueno, te dejamos un ratito a vos, ¿eh? Así seguís con la programación, el análisis y todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el lugar de los hechos. Perfecto, seguimos trabajando. Después, para el cierre, prácticamente sobre las 2:00 de la tarde, vamos a estar con algunas conclusiones y demás, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy amables. En marcha, entonces, con la continuidad de un trabajo que desde ayer a media mañana nos ha ocupado y que ha hecho que se movilizaran los recursos humanos, periodísticos y técnicos también, como para poder llevar una cobertura que necesariamente la ciudad reclama, ¿no? Y se ha hecho desde ayer, una hora y pico después de que ocurrieran los episodios, y se fue mejorando y perfeccionando y disponiendo de mayor capacidad operativa con móviles y con profesionales que evidentemente han trabajado en circunstancias muy complicadas, ¿no? Esto es lo primero que quería referir, es el trabajo de todos, más complicado de lo de los bomberos, los rescatistas, cada uno hace lo que debe hacer. Pero me parece que hay una cuestión de equilibrio y de sensatez que debe primar en estos momentos y que no siempre está presente. En ese sentido, el trabajo en el lugar de los hechos e inmediatamente después de ocurrida la tragedia es altamente complejo para quien no está capacitado para hacerlo. Y quiero decir que en el caso de Leo Farhat, que se lo notaba evidentemente choqueado, golpeado por lo que estaba viendo, ha sido de gran solvencia profesional, ¿no? Así que hacemos público este reconocimiento, porque sin perjuicio de la conducción que se hizo desde aquí, de la gente de la gerencia de noticias, tanto de Sonia como de Ariel Bulcico, una cosa es acá y otra cosa es allá. Y la verdad es que ahí aflora efectivamente el profesionalismo y la capacidad de un periodista. Más allá de cualquier otro tipo de diferencia que uno pueda tener, de discusiones, de metodología, de contenidos y demás. Digo esto porque no es lo que pasa con los periodistas de Buenos Aires. Y la verdad que ayer debimos asistir a una serie de disparates y dislates que se pueden individualizar y que en algún otro momento lo vamos a hacer, porque la verdad es que no hay que guardarse nada de eso, teniendo en cuenta que se trata de una tragedia que enluta a la ciudad de Rosario, pero también que tiene incidencia sobre el sentido común, sobre el ánimo de toda la población, ¿no? La displicencia, la actitud casi colonial con la que llegan algunos equipos de exteriores, con la que se comenta desde los estudios centrales en algún canal de la ciudad de Buenos Aires, es francamente desoladora. ¿Qué hay que contraponer a eso? El trabajo de la producción local. Y para eso hay que seguir trabajando, hay que trabajar antes, hay que trabajar más fuerte, hay que trabajar más tiempo, hay que disponer de mayores recursos, y me parece que en eso están empeñados los medios de la ciudad de Rosario, en buena hora que así sea, ¿no? Ha habido también algunas actitudes que uno se pregunta qué sentido tienen, ¿no? ¿Quién ha intentado avanzar con hipótesis, con algunas actitudes de protagonismo, con gestos compungidos, con sobreactuaciones, en un momento realmente trágico? Nosotros vamos a comenzar este tramo del programa, de la programación del canal, para después volver al área de noticias, conversando con José María González, que es el gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, que tiene la gentileza de atendernos telefónicamente, a partir de algo que hoy a la mañana comentábamos en la radio y que se vio reforzado por el testimonio de uno o dos gasistas con los que pudimos hablar, incluso con declaraciones públicas, hace un rato nada más en el ET8, en Trascendental con José Maggi, hoy a la mañana publicado en el diario Cruz del Sur, haciendo referencia a que en otra época había en la ciudad de Rosario, cuando la concesión no estaba hecha en manos privadas, lo que se llamaba la cuadrícula, que era algo así como cada 10 cuadras por 10 cuadras, una suerte de válvula que podía cortar el suministro de gas a determinadas zonas de la ciudad. Este hombre, Luis Cattaneo, gasista matriculado, 50 años de experiencia, con el registro verificado allí también en Litoral Gas, decía que esto hubiera permitido que a los 20 minutos de la tragedia se cortara el gas en 10 cuadras a la redonda, ¿no? Y esto hubiera evitado 3 horas y media de llamas, de incendio, imposibilidad de rescate, acceso al lugar, un enfriamiento mucho más rápido y trabajo de rescate, insisto, con mayor celeridad. Esta es la pregunta. González, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Las cuadrículas estas fueron levantadas, las válvulas quitadas y tapadas, reformulando el caño sin ningún tipo de interrupción, y esto es lo que imposibilitó que se cortara el gas inmediatamente y demoraran 3 horas y media para evitar que siguiera saliendo la llama por allí? Bueno, vamos por parte. En particular, la red de Rosario, de la fecha que menciona el gasista matriculado, era una red que estaba en baja presión. Uh-huh. De manera tal de que había, normalmente en los inviernos, problemas de presión en diversos puntos de la red. Lo que menciona respecto a válvulas o llaves, y en este caso menciona en particular 10 cuadras a la redonda, puede ser en algunos casos que fuesen muchas más, o sea, no solamente 10 cuadras. La complicación que tiene es que, primero, como la red desmayada no es una sola válvula la que hay que cortar en esos casos, sino posiblemente 4, 5 o 6, dependiendo de la zona que se trate. Y por otra parte, una vez cortada la válvula, y por supuesto haber dejado sin servicio posiblemente unas 20 cuadras, uh-huh, por poner una cifra, hay que esperar que se descargue toda la red de gas. O sea, esto no es inmediato, no es como un corte de electricidad que cuando se produce deja manzanas sin luz y sin energía, pero instantáneamente. Uh-huh. Acá hay que esperar que se descargue toda la red. De manera tal de que no se sabe si es más rápido o no. Bien. Y por otra parte, ¿dónde pueden localizarse esas válvulas? Bien. Si uno tuviese que poner una cantidad como para que esto tuviera un efecto como el que se quiere tener, habría que poner miles de válvulas. Y por supuesto, cada una de las válvulas tendría o sería una posibilidad más de pérdidas o de dificultades en el suministro. Bien, González, más allá de esto, que efectivamente usted lo plantea en términos hipotéticos, ¿existían estas válvulas y se quitaron, sí o no? Sí, puede haber habido válvulas que se quitaron y la normativa nos exige que tengamos, sí, válvulas en los gasoductos de alta presión, pero no en la red de baja o media presión. Bien, El lapso de 3 horas y media aproximadamente de imposibilidad de cortar el suministro de gas es el mínimo, supongo yo, que han hecho todos los esfuerzos posibles, ¿no? Pero digo, yo me imagino si se replicara una catástrofe de estas características en otro lugar, no ya de la Argentina, digo, ¿no hay tecnología y elementos suficientes como para hacerlo más rápido que 3 horas y media? En este caso en particular, la demora se debe a que no se podía acceder a la llave de corte del edificio. O sea, el gabinete estaba en llamas y no solamente eso, sino que era posiblemente estaba destruida la instalación. De manera tal de que la única posibilidad es prensar la cañería en la calle. Sí. En este caso en particular del evento mencionado, es una cañería de acero, con lo cual requiere de maquinaria y de personal especializado. Y, por supuesto, que hay que hacer los pozos en vereda, de manera tal que el tiempo que se tardó es, entiendo yo, el mínimo para hacer este tipo de tareas, dependiendo también de la ubicación del edificio, ¿no? Claro, más pozo, alejados. Concretamente fue un pozo en cada esquina. Sí, fue lo que pasa que, le reitero, como la red es mallada y hay un solo punto de conexión al edificio, que es un servicio, se le llama servicio, al tomar de la cañería y considerando que la red es mallada, el gas puede venir de izquierda o derecha, de manera tal de que hay que hacer 2 pozos, hay que hacer 2 perforaciones, eso lo entiendo, y hay que hacer 2 obturaciones. Uh-huh. Si hubiera una necesidad de características similares y no por una contingencia de esta naturaleza, por una tragedia de esta dimensión, estaríamos otra vez en la misma situación. Quiero decir, si volviera a pasar algo de similares características con un escape de gas, estaríamos otra vez frente a la expectativa de tener que demorar ese lapso para poder interrumpir el suministro de gas, González. ¿Sabe lo que ocurre? Sería imprudente que yo le dijera sí o no cuando todavía no conozco y no podemos, suponemos que en el día de hoy vamos a entender un poco más y poder fundamentar técnicamente lo que ocurrió, porque concretamente no sé qué fue lo que ocurrió. Tenemos indicios de lo que pasó, pero es necesario las declaraciones de la persona que estuvo haciendo las tareas para ver qué fue lo que ocurrió. O sea, amén de la instalación, hay una serie de normas y requisitos que hay que tener en cuenta para hacer determinado tipo de trabajos, de manera tal de que posiblemente no alcanza con ponerle llaves o medidas de seguridad apropiadas cuando no se cumple la normativa para hacer ese tipo de tareas. De manera tal que sería imprudente que yo le dijese, se podría haber evitado, no se podría haber... El tema lo que a mí me preocupa es que frente a esta situación, que se reeditara un hecho de características no similares por una explosión, pero quiero decir un accidente y pérdida de gas, otra vez son 3 horas y media para ver cómo cortamos el gas en un pozo en cada esquina. En alguna circunstancia puede ser, no en la mayoría de los casos donde se puede acceder a la llave y cortar el gas en el edificio. Entiendo. ¿No debió haberse cortado el gas ante las llamadas y las intervenciones que hubo, que ya, de acuerdo a lo que dijo el juez Curto hace un rato nada más, se han verificado de pedidos a Litoral Gas? No hubo, no sé qué, discúlpeme, pero desconozco lo que dijo el juez. El día 2 de agosto ustedes no tuvieron participación, ni llamada, ni ningún tipo de información acerca de inconvenientes en ese edificio. Para nada. Para nada. Lo que sí, a ver, no sea que estemos confundiendo las cosas. Hay un reclamo que se produce el día 24 de julio. 24 de julio. Y van el 26 y 27 sin gas. Exactamente. Uh-huh. El día 2 de agosto, a lo que usted se refiere, es el mismo reclamo que se va a confirmar que las instalaciones están en condiciones. Y ahí las instalaciones están en condiciones. Pero no es que son 3 reclamos distintos. No, es el mismo, pero digo, el 2 de agosto ustedes, digamos, certificaron que las cosas estaban bien. Certificamos lo que se había visto el día que se produce el reclamo y que origina la intervención del Litoral Gas. La posterior reparación de lo que consideró el Litoral Gas y la rehabilitación. Bien. Y posteriormente, el 2 de agosto, se va a corroborar esto que se había hecho. De acuerdo. Pero no hubo en ese momento reclamos con indicios de pérdida de gas o cosas por el estilo. Perfecto. González, ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No tiene por qué. Bueno, muy amable. Es gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas. Tenemos su testimonio. Y vamos a ahora algo que conseguíamos hoy a la mañana, temprano. Laura Andreani es una conocida estilista de la ciudad de Rosario. Tiene un salón de belleza, una peluquería, frente exactamente al edificio que se prendió fuego y el de la parte de atrás se derrumbó, ¿no? Hoy hablábamos con ella porque nos parecía interesante su testimonio. Ayer justo Rodrigo Hipólito, que estuvo en el lugar inmediatamente después de la explosión, presenció cómo esta mujer, Laura, se acercaba a gente que estaba muy cerca, acompañando a la intendenta Mónica Fein, diciéndole que había llamado ella al 911. Digo esto porque hoy ha trascendido, y ayer yo recibí la información por parte del director de Información Pública de la provincia, Mariano Panicelli, que hubieron tres llamadas al 911. Una 9:33, otra 9:36, otra 9:38, incluso se hace corta en el momento de la explosión. Lo que dice esta señora, insisto, conocida en el barrio, y usted va a escuchar el diálogo de hoy a la mañana registrado en Radioactividad, en Radiofónica, en el programa que hacemos nosotros todos los días, cuenta que llamó bastante tiempo antes, ¿no? Y se lo decía una de las colaboradoras de Fein. Ponemos el audio de la charla hoy en la radio con a la señora Laura Andreani, que tiene la peluquería exactamente frente al edificio que estalló. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo vivió ayer a la mañana? Porque tenemos entendido que ustedes también hicieron una suerte de advertencia o de llamado alertando sobre la posibilidad de algún incidente, ¿no? Sí, sí. Nosotros estábamos trabajando, éramos 7 personas las que estábamos, 8. Una la pude sacar antes, que es el señor de la perfumería de la esquina, que le digo, váyase. Empecé a escuchar ruido y nosotros tenemos un, digamos en sí, el edificio son 450 metros cuadrados, es muy grande. Dije que la calefacción está andando mal. Digo, a ver, apaguen todos los secadores de cabello, que algo no está funcionando bien por el ruido. Salgo a la calle y veo al portero del edificio como loco, un chico saliendo corriendo y dice, es una explosión de un escape de gas. Era como un ruido de una turbina de un avión. Entonces, llamé a los bomberos, me dijeron que tenían que corroborar mi número. Le dije, por favor, ¿qué número recuerdo? Hagan lo que quieran, pero vengan alguien porque esto va a explotar, porque era impresionante, era una turbina, el ruido de una turbina de un avión, la cantidad de gas que salía. Después llamé a la policía, también tenían que corroborar el número, no sabía qué hacer, tuve tiempo de poner toda la gente mía atrás, gracias a Dios, éramos 7 personas las que habíamos quedado dentro del negocio, estallaron todos los vidrios, que son 2 pisos, sí. La planta baja, todo el blindex. Gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada. No hay sí, nada. No, y gracias también a su reacción y a la templanza y a la tranquilidad como para poder mandar a toda la gente para el fondo, ¿no? Sí, toda la gente para atrás. Sí. Corté la luz, lo primero que hice. Y bueno, y llamar y nadie me... Laura, los llamados esos que fueron recibidos, ¿no? Que le querían verificar el llamado, el lugar y demás, ¿a qué hora fueron más o menos? Y yo le calculo, porque nosotros abrimos a las 9. En realidad había 2 personas esperándome, una señora y el señor de la perfumería, que yo bajé corriendo del auto, abrí y mi esposo estacionó el auto enfrente del edificio, que tuvo tiempo de sacar el auto de la puerta del edificio, lo estacionó por Oroño, se lo hicieron bolsa igual, pero de todos modos no explotó, que podía haber explotado y matar más que de la chica que pasó en ese momento, pobrecita de 21 años que era, que me enteré después. Tuvimos tiempo a que saqué máquinas del lado de la vidriera, pude organizarme y después llamaba y digo, ¿qué hago? ¿Evacúo o no evacúo? Porque esto va a estallar y no viene nadie. Laura, ¿qué, ustedes el llamado lo hicieron desde el teléfono fijo del 448-1899 del salón? Claro, de eso naturalmente hay registro y la gente que está investigando la justicia va a pedir la tira de llamadas y sabremos exactamente a qué hora fue. Pero sí, por lo que nos comentaba un colega que estaba cubriendo los hechos en ese momento, que vio que en algún instante usted se acercó a una acompañante de la intendenta Fein, que creo que es amiga o que es clienta de ustedes, y le comentó a usted que habían estado llamando a algún lugar, sí, sin respuesta. Sí, sí, sin respuesta, porque realmente, no sé si pudiesen haber hecho algo, tal vez habría más gente muerta, pero no sé, yo creo que tendrían que, no sé, pensar que los seres humanos también somos importantes, porque si estoy llamando, tal vez yo llamé como una loca, los putié, porque lo volví a llamar 2 o 3 veces y lo recontra putié, le falté el respeto, pero creo que ellos le faltan el respeto a tantas personas y a tantas personas que están muertas. Bueno, se supone que esa gente está capacitada para recibir cualquier tipo de llamada en cualquier circunstancia y modo, y que además tienen la capacidad de discernir en ese instante si es una joda o no es una joda, y pueden equivocarse por exceso, no por defecto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que pueden hacer es mandar a alguien a un lugar al cohete, pero no dejar de mandar a alguien o de dar aviso a quien tienen que dar aviso, porque ellos calculan o piensan que era una llamada que no procedía y que había que seguir los protocolos de verificación de si era o no una llamada real que requería de la asistencia o la presencia de la gente allí, ¿no? Bueno, pero perdón, discúlpeme que le quise cortar la conversación, pero nunca me llamaron para corroborar el número. Ni siquiera eso. No, ni siquiera eso. Bueno, muy bien. La palabra de Laura Andreani, enfrente, salvó a sus empleados, a la gente que trabajaba con ella. El marido salió corriendo y fue uno de los que paró los colectivos y los autos que venían bajando por Salta y los hizo desviar por Boulevard Oroño, al punto tal que un amigo personal nos contó que fue desviado, él venía en moto y dijo, con la moto yo puedo pasar igual. Y le dijeron que no, que era peligroso. Y como vio que el colectivo tiró para atrás y dobló por Boulevard Oroño, hizo caso y se fue. A las dos cuadras se escuchó la explosión, ¿no? Por ahí habían pasado 5 minutos antes los pibitos que van al taller que está en calle, en una cortadita entre Balcarce y Tucumán, venían caminando del colegio Almafuerte por calle Salta, pasaron por esa puerta a las 9:30 y pasaron por delante y siguieron camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente lo que habrá que verificar, y esto lo conversé con el fiscal Camporini, fiscal de Cámara, es si hubo o no hubo tiempo para poder evitar que esta tragedia tuviera estas dimensiones. Usted dirá, ¿para qué? Bueno, para saber si estamos preparados y de qué manera podemos responder a situaciones de extrema peligrosidad o situaciones límite, ¿no? Porque transcurrieron casi 30 minutos entre lo que dice esta mujer. La pregunta es, ¿por qué uno piensa que esta mujer puede llegar a mentir? ¿Y sabe qué? Se verifica rápidamente la verosimilitud del llamado. Van a pedir a las empresas telefónicas el listado y la sábana con llamadas salientes y entrantes del número que acaba de dar públicamente ella al aire para saber si efectivamente en una comisaría, en el 911, en los bomberos, recibieron a las 9:05, 9:10 de la mañana, 30 minutos antes, no 3 minutos antes, algún tipo de llamado alertando sobre lo que estaba ocurriendo. Nos dice la producción, la gente de noticias, que está llegando la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, a la ciudad de Rosario. Vamos a mejorar nosotros esa información, vamos a ver si podemos precisarla, a ver en qué momento y a qué lugar, naturalmente se va a trasladar de inmediato a la zona de la catástrofe y por supuesto esto obligará a la continuidad en el tratamiento de la información para conocer al detalle la presencia, insisto, de la jefa de Estado recién llegada de Naciones Unidas de la ciudad de Nueva York, ¿no? Vamos a hacer una pausa, me sugieren aquí, y volvemos inmediatamente y continuamos, por supuesto, informando con todo esto, con Leo Farhat, que sigue trabajando en la calle Salta al 2100, y si hubiese novedades en el CEMAR, donde está Gabriela Peralta, para conocer la situación de personas que ya han sido dadas de alta para ir avanzando en las informaciones y precisando datos acerca de algunos paraderos. Enseguida estamos. Este auto me lo recomendó un amigo. El color es el preferido de mi novia. Y el audio, un consejo de mi hermano. Eso sí, el seguro es el mismo que tiene mi viejo desde hace más de 30 años. Seguro Metal. Seguro, seguro, siempre. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Con el modelo K, los monopolios en Santa Fe se llevan por año 19.772 millones de pesos. Y la provincia no les cobra ingresos brutos. Juntos, frenemos el saqueo. Cacho Parlante, Mercedes Meyer. Diputados por Santa Fe. Lista 68, Nueva Izquierda, Frente del Pueblo. ¿Cómo se vota en las elecciones primarias? En estas elecciones conviven dos sistemas de votación. El de boleta tradicional, para diputados nacionales, y el de boleta única para cargos locales. En el lugar de votación, acreditas tu identidad con tu documento. El presidente de mesa te dará un sobre para la boleta tradicional. En el cuarto oscuro, elegís la boleta de tu preferencia para diputados nacionales. La colocás en el sobre y al salir, depositás el sobre en la urna correspondiente. Luego, el presidente de mesa te dará la boleta única y un bolígrafo. En el box, marcás la opción de tu preferencia para los cargos locales. Plegás la boleta y al salir la depositás en la segunda urna. Solo en las ciudades donde se elige intendente, esta urna tendrá dos bocas. Para finalizar, firmás el padrón y recibes una constancia de emisión del voto. Más info en www.santafe.gov.ar/elecciones2013 o al 0800-555-1110. Gobierno de Santa Fe. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Con el modelo K, los monopolios en Santa Fe se llevan por año 19.772 millones de pesos. Y la provincia no les cobra ingresos brutos. Juntos, frenemos el saqueo. Cacho Parlante, Mercedes Meyer, Diputados por Santa Fe, Lista 68, Nueva Izquierda, Frente del Pueblo. ¡Marta! ¡Marta! ¿Qué pasa, Jorge? ¿Estás bien? Voy a estar bien cuando encuentre las llaves del auto. Le prestaste el auto a Pablito. No te acordás. No te puedo creer, no te... ¿Quién me manda a mí? ¡Ah, llegué! ¡Hola, mi amor! ¡Qué rico, media luna! Gracias, pa. Ah, pa, me olvidaba. Te llené el tanque. Hay cambios para celebrar, como la nueva tarjeta Visa Débito del nuevo Banco de Santa Fe. Más ahorro, más seguridad y más comodidad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Con el modelo K, los monopolios en Santa Fe se llevan por año 19.772 millones de pesos. Y la provincia no les cobra ingresos brutos. Juntos, frenemos el saqueo. Cacho Parlante, Mercedes Meyer, Diputados por Santa Fe, Lista 68, Nueva Izquierda, Frente del Pueblo. Muy bien, faltan 5 minutos para las 2 de la tarde. Ratificamos la información que dimos hace instantes antes de ir a la pausa. Está en vuelo hacia la ciudad de Rosario la Presidenta de la República. Ya está llegando también al Aeropuerto Internacional y las Malvinas el gobernador Antonio Bonfatti, que va a estar junto a la Presidenta. De allí la idea es transbordar a un helicóptero que vendrá, como lo ha hecho en otros actos, o situaciones en actos específicamente, hasta el helipuerto de la prefectura y por el bajo se dirigirá en un auto hacia la zona de la catástrofe. Se calcula que alrededor de las 2:30 puede estar ocurriendo eso y la Presidenta va a recorrer la zona. Es probable que incluso intente tomar contacto con familiares de las víctimas y con los damnificados y que después decida constituir despacho y seguir adelante con sus tareas, precisamente en la sede de gobierno, aquí donde era la ex jefatura de la ciudad de Rosario. A propósito de contacto de sede de gobierno, un hecho que me parece que también hay que